Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hoy vamos a estar concluyendo esta serie que arrancamos de la vida de Caleb. Y el tema que prometimos fue... ¿Cómo la edad? En el tema central que hemos trabajado, ahí está en el internet para los que no han seguido la serie, pero en el tema central, ¿cómo no dejar morir un sueño? Hoy terminamos con la edad no es un obstáculo para cumplir los sueños, para lograr aquellos sueños que tenemos en la vida. En Josué capítulo 14 encontramos la historia que leímos, que estudiamos en muchas ocasiones acá antes. Y Josué, Caleb llega donde Josué y le dice a él estas palabras: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Vamos a hacer una pausa para que lleven los bebés. Aquí enseguida hay lugar donde pueden ver el mensaje, si es que no lo pueden subir ahí arriba, pero lleven los bebés y los niños, por favor. Todavía, bueno, yo voy a parar hasta que lo saquen, hermanos. Hasta que saquen los bebés, seguimos. Hasta que saquen los niños, seguimos. Aquí enseguida hay lugar donde escuchar y arriba y donde lugar ver la palabra. Todavía, ¿qué dijo él? ¿Cómo se sentía él? Después de 45 años, ¿qué dijo él? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Y cuántos años tenía? Ahí ya, ¿y cuántos años tenía? 85 años. ¿Cuántos de ustedes a esa edad dirían eso? Va, para los que sea, señor. Aquí estoy listo. Dígame dónde. ¿Tribu de caníbales o qué? ¿Que acaban con ese huesito o qué? Donde quiera estoy listo. A esa edad, ¿qué estaríamos diciendo muchos de nosotros? ¿Qué estarían ya diciendo? Señor, dame unas últimas goticas de sangre y de oxígeno para terminar estos últimos días que me quedan aquí en la tierra. Ahora, Uno se hace preguntas de estos personajes en la Biblia y de todos esos que nosotros vimos acá. ¿De dónde viene la fuerza de ellos? ¿Por qué no envejecen realmente? ¿Cuándo una persona envejece? ¿Cuando se le ven las arrugas? Una persona envejece cuando envejece el espíritu. Cuando salen arrugas en el alma y en el espíritu, ahí la persona envejece. La vejez no necesariamente es la externa, es la interna, la del alma. Cuando una persona internamente está envejecido, no tiene ya sueños ni proyectos para conquistar en la vida. Uno se pregunta por qué tantos jóvenes con toda la vitalidad, con toda la fuerza, con todo el potencial, optan por el suicidio. ¿Y por qué? Porque internamente ha muerto ya. Es el espíritu lo más difícil de sostener vivo y fortalecido. En una ocasión preguntaron al general del ejército que ganaron la guerra en Irak, el general de la aviación y le dijeron, donde ustedes seguramente ganaron esta guerra por todos los misiles, la tecnología y los aviones y todo el poderío militar que ustedes tienen. Y su respuesta fue, podemos tener todo eso, pero si no tenemos soldados con un espíritu de combate, de lucha, no logramos nada. Y lo que nos llevó a ganar la guerra fue los soldados que nosotros tenemos. Y precisamente uno de los más grandes trabajos que tienen que hacer los militares con los soldados no es darles sancocho y darle toda esa cantidad de cosas. ¿Es qué? Es darles espíritu, es que se movilicen, que tengan vitalidad, que tengan entusiasmo para la guerra. De lo contrario, no. Uno se pregunta por qué esos espías, los 10 que no conquistaron, más jóvenes, con más vitalidad y con más fuerza, claudicaron. Ellos no conquistaron porque ellos tenían unas arrugas muy profundas en su alma, que se llamaba pesimismo, se llamaba derrota, fracaso, murmuración. Un espíritu derrotado interno en ellos fue lo que los llevó a que no pudieron conquistar, a que claudicaron en el sueño y en los proyectos. Pero lo que conserva Caleb es precisamente eso. Lo que él conservó durante todos esos años fue un espíritu de combate, de lucha. Nunca se quitó las botas y siempre estuvo listo y preparado para el día que él tenía que ir a conquistar ese gran monte. ¿Y qué fue lo que sostuvo a Caleb? Lo mencionamos en los mensajes pasados. Lo sostuvo la palabra. La palabra fue una promesa que sostuvo en su vida. La palabra alimentó su fe. La palabra fue el combustible que lo mantuvo con espíritu de lucha y de combate para decir, yo quiero conquistar ese monte. Lo hablamos en Semana Santa, que precisamente cuando las mujeres, y fue el tema, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Acordaos de lo que os dijo, y a los de el del camino de Maús, que perdieron la fe y la esperanza, cuando vuelve la palabra, ellos dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras? Un pueblo, un individuo que deja de escuchar la palabra, el Cristo se vuelve un Cristo irrelevante, un Cristo que no tiene propuestas, un Cristo que no mueve mi alma y mi corazón para nada. Es una fe anacrónica, pierde la vigencia, pierde la fuerza. El Señor vio al pueblo en una forma. Y hay veces me asusta porque el Señor nos pasa el scan. ¿Saben qué es eso? Cuando ustedes les pasan el scan y le dicen, mire, los huesos son suyos. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! El Señor nos pasa la escanografía y nos hace un examen. Y nos dice, mire, usted, así está usted. ¿Todos ustedes están vivos acá o no están vivos? Claro, dígale, le enseguida, ¿está vivo o no está vivo? Sí, está vivo. Ahora, el Señor dice, hay unos que dicen que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos hace rato. Huelen a formol. Están tan bien embalsamados que parecen vivos. Señor, pero yo estoy vivo. ¿Y por qué se está vivo? Ay, que yo desayuné bien, tomo buenas vitaminas, como bien, estoy vivo. Mire el Señor. El pueblo de Israel, el Señor le pasó la escanografía y mire cómo los vio. Ezequiel 37, mire cómo los vio a ellos. Llegó al profeta, porque tiene que ser visión espiritual para ver esto, escanografía espiritual. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¡Qué cuadro! ¡Qué osamenta! Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos no están en el cementerio. ¿Saben quiénes son? La casa de Israel. Los que cantan y están ofreciendo sacrificios. Esos son. Y mire el lenguaje de ellos. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hay personas que internamente son una osamenta, no tienen fuerza, vitalidad espiritual. No hay vida. No hay vida internamente. Y precisamente el Señor lo que usa, le dice al profeta, para que esos huesos vivan otra vez, en lo que usa es lo que tuvo Caleb. Profetízales, denles palabra. Denles palabra. Y el cuadro es impresionante, por razones de tiempo no lo estudiamos todo, pero dice que a medida que se profetizó, empezó un movimiento en toda esa osamenta y recobraron vida. La palabra es un agente vivo, mis queridos hermanos. Cuando usted recibe la palabra, es como inyectarse nuevo plasma, nuevas células, nueva sangre. Precisamente lo que hizo Cristo al derramar su sangre es darme nueva sangre a mí. Cuando usted tiene una experiencia, un encuentro profundo con el Señor y con el Espíritu Santo, lo que Él hace es renovarlo a usted, darle una nueva vitalidad, unas nuevas fuerzas para su vida. Y la palabra generó esa transformación a tal punto que dice todo el pasaje que se convirtieron en soldados nuevamente. Se volvieron en soldados, un ejército que lucha y está listo. ¿Dónde está la fuerza y la fuente de fuerza y de vigor en su vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está, mis queridos hermanos? El mismo Isaías 40 que dijo que los jóvenes con toda la vitalidad y con toda la fuerza que tienen flaquean y desmayan. Pero los que esperan en el Señor levantarán vuelos como las águilas. Su visión se recupera. El vuelo alto se levanta otra vez. Recobra nueva vitalidad aquellas personas que decidieron encontrar en el Señor la fuente de su fuerza y de su vitalidad. Nosotros creemos, mis queridos hermanos, que la fuente de vigor y de fortaleza está, y el espíritu de lucha y de combate está en descansar muy bien, en comer muy bien, muy buenas vitaminas, bien rejuvenecido, váyase a un paseo y verá que renueva su vida. ¿Y cómo llegan muchas veces de los paseos? Endeudados, trae problemas, cansados, no descansé lo suficiente y sigo cansado. No es que no hagamos eso, eso hay que hacerlo también, pero esa no es la fuente de nuestra vitalidad y de nuestra fuerza. Muchas de esas personas, a pesar de todo eso, no tienen fuerza y vitalidad, a pesar de que viven descansando mucho, tomando las mejores vitaminas. Mis queridos hermanos, la fuente de la vitamina está en el Espíritu Santo y el Señor. El Señor incluyó e introdujo para la humanidad una nueva dimensión de poder, que fue el Espíritu Santo. Vienen los Pedro y Juan y van subiendo al templo de la hermosa y encuentran a un paralítico que les está pidiendo monedas. Y ellos le dicen, en mi interpretación personal, usted quiere poder económico, que es el poder que mueve este mundo. El poder desplazado hoy en las Américas, allá en esa cumbre, armas, poderío económico, tecnología. Ese es el poder que mueve este mundo. Pero ellos dijeron, nosotros no nos movemos en esa dimensión de poder. Hay un poder más grande y sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo. Y le dijo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Esa es la dimensión de poder que nosotros buscamos. Y la que nos fortalece y la que nos sostiene cada día. Salmo 84 es la expresión de un hombre que encontró en el Señor la fuente, la pasión de su vida. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi Dios. No veo la hora de un ayuno, no veo la hora de estar en la casa de Dios. No veo la hora, y más adelante dice, si me pusiesen a escoger un día en la presencia del Señor o mil días afuera, escogería un día en la casa del Señor. Porque es la fuente de mi fuerza. Y más adelante, ¿qué dice él? Él dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene, ¿dónde sus fuerzas? En él la fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Dice el versículo, atravesando el valle de lágrimas. Cuando están en crisis, van y buscan. Cuando los estanques están vacíos, allí vuelve la vitalidad y la vida, la frescura vuelve otra vez. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado momentos en los cuales no damos más? Y estamos físicamente y espiritualmente cansados, pero nos tiramos a la fuente de la vida. Estamos en su presencia, nos retiramos a solas con Dios. Dejamos que nos renueve completamente y vuelve la vida, vuelve la vitalidad. Muchas personas, sus estanques están vacíos. Y como están secos, buscan en otras partes quien le llene el estanque, como nos ha dicho Anita Kate en el curso de Cisternas Rotas. Buscan en cisternas rotas, buscar quien le llene el vacío. Por eso el Señor ha dicho, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se fueron a buscar agua donde no la hay. Y en lugar de se hicieron vanos, eso fue lo que pasó con ellos. Cuando el estanque está vacío, mis queridos hermanos, no busque en fuentes equivocadas quien le llene el estanque. Un amigo me compartió estos días y le dije, voy a compartir esa historia que me parece impresionante. Tenía un aljibe en la finca, saben que es un aljibe, ¿cierto? Una cisterna bien profunda, me dijo, de 25 metros, y ellos la habían abandonado completamente. Pero decidieron ellos volver a recuperar esa fuente, ese aljibe. Contrataron unos individuos que se arriesgaron a bajar 25 metros allá. Y cuando llegaron allá, ¿saben qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Qué creen que encontraron? Use la imaginación. Ratas. Olía horrible. Sapos muertos. Lodo. Estaba horrible el estanque. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a sacar todo ese lodo, esa basura horrible, olía de todo. Y a medida que lo fueron limpiando y sacaron toda la basura, ¿sabe qué empezó a pasar? Empezó a brotar el agua. Empezó a brotar el agua. Y volvió el agua. A medida, a tal punto que ya no pudieron bajar más. Y me dijeron, y esa agua tenía que sacar más, porque entre más sacábamos, ¿sabe qué pasaba? Más agua salía. Eso pasa, mi querido hermano, cuando su estanque se está vacío. Usted empieza a oler mal, los huesos empiezan a oler mal. No hay frescura, empiezan los bicharacos, la basura interna, el mal genio, murmuración, critica a todo el mundo. Nada sirve. La vida es una miseria. ¿Para qué la vida? Entonces deja de ser una bendición que brota agua, que trae bendición donde quiera que vaya. Deja de ser esa fuente que fluye. Por eso el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba, que de su interior brotarán ríos de agua viva. La fuerza, la vitalidad viene de Él. Uno se pregunta, ¿dónde encontró Moisés la fuente de su fuerza? Un hombre que tenía la misión más difícil que después de Jesús, ningún otro ser humano se le ha encomendado una misión de esa magnitud. ¿Se le apuntaría usted a este proyecto? Diríjame estos sinvergüenzas murmuradores que no son tan fáciles de manejar. 40 años en un desierto. Diríjamelos. Se van a quejar, le van a dar piedra, mejor dicho. Sepa lo que no es tan fácil el proyecto. ¿De dónde fue la fuente del hombre para sostenerse? Moisés fue un hombre de ayuno y oración. Cada rato se perdía al monte en ayuno y oración. Allá encontró la fuerza. Y cuando llegó un momento en el cual el Señor, que no aguantó más el pueblo, le dijo, vaya usted solo, envío mi ángel, pero no voy con usted. Ahí mismo que dijo Moisés, si tu presencia, porque es la fuente de mi fuerza. ¿Y qué le dijo ahí? Cuando el Señor le dijo, listo, mi presencia va a ir contigo como resultado de oración. Léame ese texto de Éxodo 33 antes. Y le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué? ¿Quién da descanso? Es la presencia del Señor. Es la presencia del Señor que te renueva las fuerzas. que te da vitalidad y que te ayuda para el proyecto y la misión. ¿Y cómo termina Moisés sus días? Un viejo por allá, decrépito, frustrado, aburrido y amargado en su vida. ¿Cómo terminó? Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, nunca necesitó gafas en el desierto. No fue donde un oftalmólogo. Pero su visión fue mucho más que ver, fue la visión que nunca murió. La visión de lo eterno, de lo trascendente. Por eso habla el autor de los Hebreos que Moisés se sostuvo viendo el invisible. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Brutal, ¿no? Que digan esto de este hombre. Este no terminó por allá amargado y triste. Fue un hombre que ayunó, que oró, que buscó del Señor. Pero también ellos se cuidaron de los alimentos que ellos comían. El Señor les dio dietas para que ellos se alimentaran y se cuidaran ellos. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién estará más joven? Miremos de estos dos tipos de dietas que le voy a proponer. Hay dos restaurantes. Un restaurante le ofrece a usted que usted coma en una dieta de 10 días sancocho de cola, de esas que se mueven así de una vez que le sale el plato. Bandeja paisa de la mejor al otro día. Que le meta marrano, cochinillo a la madrileña si lo quiere. Métale a eso los mejores platos de pollos, de carnes, asados, vinos, quesos. 10 días. Coma de todo eso. La segunda prueba, hay otro restaurante que dice, tomen agua y vino. Ay, ese menú suyo, ¿no? Tomen agüita y verduras. ¿A cuál de los dos se le mide usted? Y les pongo a escoger. Son dos restaurantes. Son dos restaurantes. ¿Ah? ¿A cuál de los dos usted se le mide? Bien, hermanos. Usted dirá, no, pastor, agua y hay una yerbita. No, sea loco, yo no soy vegetariano. Quiero decirles que el del primer restaurante, ¿cómo terminará los 10 días después? ¿Cómo creen que termine? Se le subió los triglicéridos, le subió el colesterol, aumentó de peso, se volvió más pesado. ¿Qué más le puede pasar a esa criatura? El corazón se le puede estar que se le friega también. ¿Qué más? El colon se le fregó. Entonces, ¿a dónde tiene que ir después? A ver, ¿quién me ayuda para mi problema? Pero miren unos hombres que decidieron rechazar este restaurante y decidieron que hicieran una prueba. Digo, hagamos una prueba entonces, a ver quién está más joven y quién está más vigoroso. Hagan una prueba con nosotros. Te ruego pues que hagas la prueba con tus siervos después de 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Y lógicamente se dedicaron a orar porque eran hombres de oración. Entonces haga la prueba. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen bandeja paisa, marrano y toda la cantidad de cosas que hay. Y a ver quién de los dos está más joven, rejuvenecido y más lleno de vitalidad. Hágale. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos los 10 días. Yo me imagino ellos en 10 días postrados: Señor, que esta agüita me llene de vida, que estas verduritas me salga al rostro la vida. Yo creo que ellos estaban clamando así. ¿Y qué pasó? Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que tragaban de todas esas otras cosas. Ay, hermanos, yo le digo dónde está la fuente de la vida. Yo le digo dónde está la fuente de la vida, de la vitalidad, de la energía. La renovación espiritual. Métase al quirófano divino. que lave tu corazón, que renueve tu alma y tu vida. Dígale, Señor, hágame liposucción espiritual. Que se vea en mi rostro la belleza de Cristo, que se vea la fuerza que viene de Dios, que transforme mi ser interior. Y ahí está la fuente de la vida, mis queridos hermanos. Jesús fue saludable, saludable. Nunca vimos un texto que Jesús estaba por allá amargado, deprimido, porque tenía un dolor de cabeza. ¿Qué le pasa a su el estómago? Jesús, sí, hermano, estoy mal del estómago. Comía ya, me comí un corderito y me cayó mal. No, Jesús era muy sano. ¿Pero dónde estaba la fuente de la fuerza de Jesús? Dice Marcos, que estudiamos estos días con los líderes, no alcanzaba a amanecer cuando Jesús ya estaba en el desierto orando al Padre. La fuente de la vida estaba en la presencia del Señor, de su mismo Padre. Ahí Él se llenó de vitalidad. ¿Cuántos de ustedes aquí están pensando ya en jubilarse? Ya en retirarse. No veo las santas horas de jubilarme. Porque ya se acabaron mis sueños, ya se acabaron mis proyectos. No tengo energía, no tengo fuerza. Pastor, ya no. Mis queridos hermanos, son esos individuos que están llenos del Espíritu Santo que nunca claudican. Ellos mueren con las botas puestas. Esos siempre están viendo nuevos proyectos, están soñando con otra cosa, están proyectándose en las otras cosas. Los aquellas personas que están llenos del Espíritu Santo siguen viendo proyectos en la vida. Siguen viendo hospitales para visitar, ven niños en las calles que sufren, ven proyectos para levantar para el reino de Dios. Ellos le dicen al Señor, dame fuerza y dame vida para servirte. Yo le hago una pregunta a usted, mi querido hermano. Si usted se está muriendo en el hospital, Dios no lo quiera, ¿usted qué le diría al Señor? ¿Cuál sería su oración? ¿Está conmigo en esto? No. ¿Cuál sería su oración? Mátame. Opa, no sé que sea un suicida, pues. Pero yo creo que todos que le diríamos, Señor, dame vida, ¿o no? Yo levanto cadena de oración, que me pongan oxígeno, sangre, lo que sea. Señor, dame vida. ¿Y qué tal que el Señor le haga la otra pregunta? ¿Y para qué quiere años de vida? No, para seguir paseando, para seguir acumulando plata, para construir más proyectos para mi vida, para ser más próspero, para estar mejor. Para eso quiere la vida, mi querido hermano. No. Miren el Salmo 71:17, que lo estoy meditando ahora para este mensaje, esto me impresionó. Mira la oración de este hombre. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Desde joven yo he vivido esto. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Para qué? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Dame años de vida para construir proyectos para el reino de Dios. Para lo que tú me des, Señor, pueda invertirlo por la extensión de tu reino. Dame fuerza para que mi vida trascienda. Dame fuerza y salud para conquistar montes que traigan bendición para la humanidad donde quiera que voy. De lo contrario, ¿para qué? ¿Para qué vos te un gimnasio? No, es que quiero estar fuerte. ¿Y para qué? No, pues fuerte. Tener tremendo músculo. ¿Y para qué? No, pues para qué. Me vean. ¿Para qué? El Señor, dame fuerza. Quiero tener un cuerpo sano, renovado, para salir a las plazas públicas. ¡Cuán bellos son los pies de los que anuncian el Evangelio! Para salir a buscar la gente, las prostitutas, los drogadictos, ir a los hospitales, para levantar proyectos. Dame manos fuertes para sostener a los caídos y abrazar a los que nadie abraza. Dame un corazón que bombee sangre nueva para ir a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué más? Las vidas de aquellos que viven solamente para sí mismos son infelices. Nunca van a ser felices. El Señor le dijo a los discípulos, entreguen la barca. Les tocó dejar la barca. Las barcas que no son utilizadas para la extensión del reino de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo nos enseñan a orar en lo de la prosperidad? Señor, dame una multinacional de barcas. ¿Y para qué? No, pues para pasear en el Mediterráneo. Por eso a esos, a uno el Señor le dice, suelte la barca. A otros, esa barca que tienes, déjame, yo me paro ahí para predicar el Evangelio. Si su proyecto, si su empresa, si su negocio, y todo lo que hace, no tiene como fin último la extensión del reino, mi querido hermano, está fuera del propósito de Dios en su vida. Totalmente perdido. Si hay una razón por la cual yo le pido al Señor que me dé fuerza y salud, es para que de alguna forma mi vida pueda tocar a otros aquí en la tierra. Si usted vive una vida solamente en lo suyo, usted va a ser una persona deprimida, solo, y terminará sus días en la más alta depresión y tristeza, porque no consiguió más y no tuvo más. Infeliz. Jesús nos enseñó el camino. Todo el hijo del dueño del universo no bajó con la pompa que bajan todos estos individuos que vienen a Cartagena. Vino sin nada y no dejó nada. Solamente su vida fue invertida para tocar, para sanar, tener compasión y ministrar a los que sufren y los que necesitan de Dios. Eso sí da gozo en la vida. Vi un hombre allí, de tantos estos tipos que me retaron tanto, vi un hombre que trabaja incansable, se mueve en campamentos, va 8 horas en camino allí, vuelve acá, trabajó en el retiro, y el tipo no dormía, ¿cómo camelló? Y yo le dije, y no está muy cansado, ¿qué me iba a quejar yo? Y me dijo, hermano, es lo mínimo que puedo hacer para él. Es lo mínimo que puedo hacer para él. Ay, mis queridos hermanos, todavía nosotros no sabemos lo que dijo aquí, Marcos Vidal nos dijo aquí a nosotros. Hay que poner la carne en el asador. Él la tiró toda. Por eso dijo, vengan en pos de mí. Es más fácil seguir un pastor o una iglesia que me ofrezca prosperidad y vida fácil. Pero seguir a Jesús que me dice, sígame a mí y si me sigue, firme el acta de defunción, porque yo termino en la cruz. Yo termino en la cruz. Por eso él dijo, el que ame más todas estas cosas de la vida, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no tome la cruz, no puede ser mi discípulo. Este es el camino de Jesús. Pero saben una cosa, hermanos. Es el mejor camino para seguir. La fuente de la vida está acá. La fuente del gozo está acá. Alguien me decía, pastor, en esta Semana Santa me sentí renovado. Claro, está la fuente de la vida. Se postró, ayunó, consagró su vida para Dios. Yo me siento nuevo. No crean que es una tortura, es un sacrificio, que es una flagelación terrible. No. La fuente de la vida está en su presencia. Allí queremos saltar, queremos danzar, queremos cantar, queremos alabarlo, queremos expresar todo nuestro gozo, porque la fuente es Él. No las últimas vitaminas que me comí, no es que no las tomemos. No la última bandeja paisa. Uy, que me comí una bandeja paisa. Y digo, feliz, lleno del Espíritu Santo. No, hermano. Ah, pues sí, gracias a Dios me la comí, hermano. Pero lo que me llena es su presencia. ¿Qué es lo que lo llena a usted, hermano? Dígame qué es lo que lo llena a usted y lo hace feliz. No es la presencia del Señor, el Espíritu Santo, que nos revitaliza, nos renueva, nos da nuevas fuerzas, nos da nueva vida. Un hombre que inspiró tanto mi vida y me ha inspirado los años que lo conocí, Juan Stam. Juan Stamp tiene 84 años. Dedicó 40 años de su vida para estudiar el Apocalipsis. Aprendió el hebreo, el arameo y el griego. Fue a las ciudades de las siete iglesias del Asia Menor y conoció toda la historia, la arqueología donde se escribió el libro. Este hombre ha viajado, ha predicado y no cesa de hablar del Señor. Y yo me le acerqué y le dije: Juan, yo sueño con que vengas a Armenia, te pagamos, venga a la iglesia a poder escucharte, que sería una bendición tremenda. Nos dio 20 minutos ahí, nos dejó sabiduría, salió de ese hombre, brotó agua. Y yo le dije: ¿por qué no vienes? Y me dijo: hermano, los médicos ya me han puesto un marcapaso y no puedo viajar. Pero estoy escribiendo, si nota, no para, estoy escribiendo. Y dijo: y hay por ahí unas 3,000 personas que reciben mis artículos. Le dije: ¿usted por qué no me da la bendición de tener esos artículos? Y ya me los mandó, se los compartí a los líderes. No, esto sí es. Nunca había escuchado la definición clara, hebreo, gramatical, de lo el concepto de yo soy. ¡Qué sabiduría! Y este tipo, en uno de los artículos, termina diciendo: Es importante recordar que este Yahvé era Dios de un pueblo nómada y el pueblo lo adoraba en un tabernáculo portátil que era su morada. El arca del pacto, que tenía 4 anillos de oro y 4 palos de madera de acacia para insertar en los anillos y llevarlos en el mover constante del pueblo. A diferencia de los ídolos de los pueblos sedentarios, como Baal para los cananeos, Yahvé el mismo, igual que su pueblo, era un dios nómada, siempre en marcha que iba adelante. Cuando el pueblo se estableció en Canaán y se hizo sedentario y agrícola, la lucha del yavismo fue de mantener el espíritu nómada en ellos. Al construirse el lujosísimo templo de Salomón, que por supuesto no era más que algo portátil, Dios ordenó que dentro del lugar santísimo los palos se dejaran puestos en sus anillos, aun cuando se proyectaban incómodamente por las cortinas del lugar santísimo. Como peregrinos que somos, debemos de estar siempre con las botas puestas, para siempre estar en marcha. Ese es el lenguaje de un tipo a esa edad. Somos peregrinos, tenemos las botas puestas, cumplimos nuestra misión, pero vamos de paso. Vamos de paso. Ese es el lenguaje de esos tipos que uno un día quisiera imitar, que uno quisiera copiar esta visión de esos individuos. La fuente de su fuerza y lo que lo sostiene es el Señor. Y cuando ellos mueren, mueren con un sentido de satisfacción y de logro en la vida. Viví para la misión que tú me encomendaste aquí en la tierra. Y todo lo que tuve cumplió solamente un propósito: hacer tu voluntad, Señor, en lo que me ha pedido que haga. Una pregunta para usted para terminar. ¿Cómo quiere terminar sus días? Si no la quiere responder, entonces pregúntele al de enseguida. ¿Cómo quiere terminar? Pregúntele a la esposa: mire usted, ¿cómo le gustaría terminar sus días? Triste y deprimido porque no logró más, porque no tuvo más, porque no logró la casa de sus sueños, no logró el viaje de su vida, porque no logró otras cosas. Por eso terminaría sus días. No, mi querido hermano, dígale al de enseguida, anímalo, termina como soldado con las botas puestas. Ojalá, dígale, anímale a eso, porque a algunos ese mensaje no les gusta. A algunos ese mensaje hubiese sido un mensaje distinto, pastor, de prosperidad, otra cosa distinta, pero ese mensaje no me gusta. Pero yo quiero orar, los que se tengan que salir pueden salir, pero yo quiero orar con algunos acá al final, que quisieran responderle a Dios o hacer una petición a Dios. Tal vez su oración es: Señor, mi fuente se me ha secado y necesito que brote agua nuevamente. Tal vez su oración esta mañana sea: Señor, dame un sueño trascendente para mi vida, dame un proyecto, dame algo por lo cual yo quiero apuntarle a la vida. No sé si va a ser trabajar con niños, con prostitutas, ir a las cárceles. No sé qué proyecto Dios ponga en su corazón. Dígale, Señor, con los recursos que tú me des. Algunos le dicen, Señor, cuando tenga plata, ahí sí te voy a servir. Cuando te levante la empresa, ahí te va a servir. ¿Ya para qué? Siempre postergaron. Dígale, Señor, desde hoy, yo quiero que tú me des un sueño trascendente para la vida. ¿Y habrá alguna persona que quiera postrarse ahí donde está o venir aquí adelante a hacer una oración al Señor? Y decirle, Señor, yo quiero que hoy renueves mi fuente, renueves mi pasión, renueves mis fuerzas. Al altar traigo, Señor, lo que son mis recursos, mis dones, mis talentos, mi barca. Y úsala, Señor, para la extensión de tu reino. Yo sé que este mensaje tocaría aquí a muy poquitos, pero yo anhelaría que de acá surgiera algún día dos o tres personas que dijeron, Señor, yo respondo a ese mensaje. Y dame un sueño, dame un proyecto. Con lo que tú me has dado, abre mis ojos. Que yo no termine mis días deprimido y amargado. Que si tú me das fuerza y energía, sea para usarla para la extensión del reino tuyo. Que los recursos que tú me des, Señor, sean utilizados para la extensión de tu reino. Es bueno que recuerdes, hermano, que la vida que tienes no te pertenece y que Dios mañana te la puede quitar. Es bueno que recuerdes que los recursos que tienes no te pertenecen tampoco y que mañana Dios te los puede quitar. Es bueno que digas, Señor, aquí está mi vida. Que la fuente de la vida, del gozo y la satisfacción de mi vida sea tu presencia. Negociar tu presencia es negociar la vida. Ayúdame, Padre, a encontrar en ti las mejores vitaminas que necesito. Que mantenga mi vitalidad en mis brazos para sostener y abrazar y tocar al que nadie toca, por el que nadie ora. Dame, Señor, unas piernas fuertes que sean como los pies de Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Los que traen palabra de paz. Bendiga los pies acá que van a las cárceles, que van a las plazas, que van a los hospitales, que van y escuchan los niños en las calles. Bendiga los pies acá, Señor, que van y visitan al que nadie visita. Bendiga las manos generosas, Señor, que abren sus bolsillos, sus billeteras, y dan mucho más que un diezmo. Dan de su dinero. Son manos que levantan caídos, manos que sostienen, manos que afirman y dicen, bien hecho, hermano, sígalo, siga adelante. Dame unos ojos, Señor, sin catarata espiritual, sin miopía. Ojos que no ven solamente mis necesidades y mis problemas y mis tristezas y lo que no tengo. Ojos como lo de Jesús, que donde quiera que van, miran a las ovejas que están desamparadas sin pastor. Ora, mi querido hermano, el uno por el otro. extiende tu mano y ora por tu esposa, tu familia, tus hijos. Y dígale: Señor, danos la bendición de como familia invertir bien nuestros días. Que nuestra casa se abra, que mi billetera se abra, que lo que tengo se abra, porque ahí está la fuente del gozo de nosotros. Ayuda a mis hijos a ser generosos y a dar, a no pensar todo el tiempo en lo mío y en lo nuestro, y queremos más y más. Ayúdale, Señor, que se levanten generaciones y generaciones de acá que dieron todo por el reino. Esa es la fuente de la vida, esa es la satisfacción, esa es la fuente del vigor. Eso es lo que nos levanta como águilas a volar, a soñar, a cumplir sueños y proyectos. Gracias, amado Padre, por todos los que han invertido en el reino de Dios, los que invirtieron en la construcción de este lugar, y todos los que invirtieron en mi vida, los que me pagaron mis estudios. Padre, gracias por tantos que han invertido y han predicado el Evangelio, por los misioneros que llegaron, Señor, y se movilizan. Yo bendigo los misioneros que han ido y han dejado sus comodidades para ir a tocar vidas. Bendígalos, mi Padre, bendígalos, misioneros. Bendiga a mi señora que dejó la comodidad de su casa, de su tierra, de su cultura, y vino, Señor, y está con nosotros. Bendígala, Señor. Bendiga a sus hermanos misioneros que hay acá. Señor, dales visión y proyectos. Gracias por ellos, por el desafío que nos dan de dejar su comodidad para venir a servirnos acá. Bendito sea, Señor. Dígale: Señor, renuévame como el águila. Pongámonos de pie una vez más.